En realidad queríamos arrancar de una manera tranquilita, pero necesitamos empezar con una canción que fuera medio indirecta para Luis Pérez. Traíamos una selección de media hora para este final de Hispanoparlante, después de haberle ganado una apuesta de media horita de programa. Se le fue a nuestro Luis, hombre, se le fue, y tenía invitados. Entonces también, ¿qué culpa tienen los invitados de el desvarío y la omisión de el guía de Hispanoparlante? Entonces, nos debe, se la vamos a cobrar, pero fuerte se la vamos a cobrar. Ya después nos pondremos de acuerdo con Pérez para ver cuándo nos repone, no 15 minutos, se la vamos a cobrar yo creo que de la hora completa. Y ahora no las cumple, porque modificamos todo nuestro itinerario de este día para llegar más temprano, entonces se la cobraremos con sangre. Eso ténganlo ustedes seguros, y les avisaremos exactamente cuándo habremos fusilado a Pérez, y también, pues ya bajo amenaza de muerte, que nos cumpla el tiempo que le ganamos de buena fe. Se lo ganamos de buena fe. Arrancamos con Bestias de Asalto. La canción se llama Come Mierda y Muere. George, detrás del espejo, el custodiador oficial de este programa, que arranca a las 11 en punto de la noche, pero que por ocasión especial tiene en esta ocasión 15 minutitos extra para posteriormente cobrar los otros 15. Traemos música de Latinoamérica, en particular para que las personas que escuchan habitualmente Hispanoparlante a esta hora también conozcan otras escenas que existen en el subterráneo, no únicamente aquí en México, sino en todo Latinoamérica. Entonces, vamos a arrancar lo que nos queda de tiempo con una banda, te dije la 4, George, la 4, con un grupo de España, Consentidos de Hexen, que arranca dentro de unos 15 minutitos oficialmente. Mi nombre es Clausen y estamos abriendo las vías de comunicación: Facebook, diagonal Clausen.Hernández, dándole ahí like o me gusta, arroba Clausen el Twitter, y http://diagonal Clausen.org. Arrancamos con Eyaculación Postmortem y esto que se hace llamar Brutal Dogo. We'll be right back. consentidos de este programa que aún no arranca. Pequeña intervención que también está a punto de concluir. Eyaculación postmortem, la canción se llama Brutal Dogo. Nos quedaremos con ganas de escuchar pues esta selección de media horita que traíamos de música latinoamericana. Pero para cerrar este bloque, Necro Kiev de México, un cover que hacen a Christian Death, la canción The Drowning. For three days I'm underground for six more. Incisions cannot penetrate my feet, tripping, gliding, falling humbly. And scaled together with unwanted skin, ripping, hiding, calling humbly. Encantos que transforman la noche, conjuros que en forma de notas intentan descifrar lo que existe detrás de un espejo. Seguimos aquí, cerrando y abriendo ciclos. Hay dudas que nunca se esfuman, como la pregunta que permanece, como la respuesta que nunca se encuentra. Figurines que danzan alrededor de la luna llena, el lobo les llama otra vez. Es tiempo de tomar estrellas sin que se escurran por entre los dedos. Es tiempo de conservar este abismo negro que disimuladamente se traga el universo. En donde la magia se encuentra, en donde un acorde te encierra, en donde la cordura y la locura desafían este tiempo que no transcurre, solo fluye, en el caldero de la bruja, en la red de un cazador de sueño, en la letra que ahora escribes, en el sonido que ahora no omites. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Thank you. apathy I gazed. At the cold waters as he bathed. And I only hate men. smile at my own so stupid silliness. And the beast let us raging inside. Si tuviéramos que ponerle música a estos días fríos, a estos días de reflexión, a estos días que poquito a poquito van agotando este año, quizá lo ideal sería ilustrarlos con Sopora Eternos. Indea Palestra, una de las canciones que según sus comentarios era inmediata a la cabeza cuando se decía la palabra Hexen, que es lo que el día de hoy estaremos poniendo, varias de las canciones que ustedes consideran vitales o que consideran inmediatas, no tan reflexivas, sino más de impulso escuchar la palabra Hexen. Y sobre todo para ir concluyendo ya este noveno año, esta semana tuvimos tres programas récord, el domingo, el lunes y el día de hoy. Entonces nos gusta celebrar cumpleaños aquí en Reactor porque es cuando más estamos por acá, cuando más estamos con ustedes. George, no te vimos el domingo, no te vimos el lunes. Casi nos topamos el lunes, pero George, pero te mandamos saludo. Dijimos, igual nos estabas oyendo en el camino, pero igual no, y creo que no. Bueno, George, nuestro custodiador oficial, sin él no podría tener lugar este programa tampoco. ¿Ya cuántos años juntos, George? Muchos años. Inmortales, es lo importante. Sí, bastantes, ya para qué los decimos. Pero en realidad a nosotros no nos importan los años, nos importa el tiempo que podamos estar compartiendo con ustedes, creo que es lo vital. Y George, pues es parte de estos 9 años fundamental de este programa llamado Hexen, el libro negro, y también de Reactor 105. Entonces, quisimos concluir esta semana de festejos, ya para ir cerrando ese número 9 y arrancar la vida de lo que es el número perfecto, que es el número 10, pues complaciéndolos y también haciendo un pequeño ejercicio de no tanto de reflexión como lo mencionábamos, sino más de impulso. ¿Cuáles son esas canciones que ustedes consideran vitales en estos 9 años? Y una de ellas es justamente esta, Sopra Eternos, Indea Palestra. Muchos comentarios que vamos a estar platicando el día de hoy en cuanto a qué temas se les han quedado más, qué lecturas, qué canciones. Por ahí nos decían que estaría bueno poner algo del primer programa de Hexen, cuando el antepasado de Hexen dejó de existir y empezó su vida del punto número 0 llamándose Hexen. Y tal parece que lo que leímos al principio fue el primer escrito que compartimos con ustedes ya en la vida de Hexen. No estamos seguros, porque desgraciadamente hay muchas cosas que se nos perdieron en un disco duro, hay muchas cosas que se perdieron también en el MySpace, hay registros que no tenemos, desgraciadamente. Perdimos mucho del playlist de los primeros años de Hexen y de los últimos años de Gaveta. Perdimos muchísima información, es terrible, terrible. Creo que lo único, a nosotros nos persigue el papel, y creo que lo único que permanecerá por los siglos de los siglos es el papel. Y tal parece que ese sí fue el primer, por deducción lo sacamos, nos pusimos a buscar en nuestras carpetas, ya que en los files del disco duro ya no existen. Quién sabe qué le pasó y perdimos muchísima información. Y tal parece que este fue el primer escrito que compartimos para arrancar Hexen. No lo sabemos y nunca lo sabremos ya. Entonces, tenemos muchos comentarios, varias cosas que platicar a lo largo de este programa, pero también le queremos dar prioridad a la música. Una de las canciones que nos dio mucha curiosidad que nos la mencionaran en este sondeo que hicimos a lo largo del día de hoy, una canción que hace muchísimo tiempo no pasa. Vamos a arrancar con un toque un poco melancólico, pero vamos a tener y van a desfilar pues la mayor cantidad de géneros posibles. El grupo se llama Leste Instance y la canción de Schönste Lied de Welt, o la canción más hermosa del mundo, y eso ustedes lo deciden. Y con esto decimos muy muy buenas noches. Wir spielen das, was euch gefällt. Wir wollen euch das Herz berühren und euer Geld sozialneutral, sentimental und dann global universal. Da bleibt euch einfach keine Wahl. Das ist der beste Trick der Welt, wenn ab und zu die Zeit anhält und alles, was uns dazu fehlt, ist euer Geld. Ja, ganz egal, wie man es nennt, zum Nehmen braucht es kein Talent. Es lebt sich leichter, als man denkt. Ganz ungehört, ganz ungehört, ganz ungehört, ganz ungehört. Ihr seid nicht hässlich, nein, das liegt am Spiegel. Und wer die Augen schließt, der bleibt flexibel. Oder oft geben euch Brief und Siegel. Und wehe, wer das prüft. Und das Prinzip ist einfach viel, viel klüger. Es geht euch gut, ihr seid die wahren Sieger. Oder an glaubt ihr lieben Schwestern und Brüder. Immer, immer wieder. Wir sagen das, was euch gefällt. Wir wollen euch das Herz verführen. Und euer Geld, es ist das höchste Ziel der Welt. Wenn keiner mehr den Weg verstellt, und dazu brauchen wir allein euer Geld. Das seid doch einfach mal spontan. Wenn ihr nicht wollt, komm an dran. Vertraut euch uns doch einfach an. Ein Leben lang. Ihr seid nicht hässlich, nein, das liegt am Spiegel. Und wer die Augen schließt, der bleibt flexibel. Und aufgeben euch Brief und Siegel. Und wehe, wer das prüft. Und das Prinzip ist einfach viel, viel klüger. Es geht euch gut, ihr seid die wahren Sieger. Und dann glaubt ihr lieben Schwestern und Brüder. Immer, immer wieder. Hacía muchísimo que no escuchábamos esta canción y nos dio mucha curiosidad que nos las pidieran justamente en esas canciones que hasta cierto punto han sido vitales en los 9 años de vida de Hexen, aunque se vuelve un poco confuso. De repente por ahí había comentarios de decir, no, esa era la etapa de Gaveta, no, esa era la etapa de Hexen, y a nosotros también nos cuesta trabajo. En realidad el tiempo es tan relativo que creo que el humano le ha dado más importancia de lo que tiene. Pero de vez en cuando es bueno desempolvar y de vez en cuando también es bueno ver cómo van cambiando los ciclos que transitas. El grupo se llama Letzte Instanz y la canción Das Schönste Lied der Welt, o la canción más hermosa del mundo, traducido al español. Hay muchos comentarios y los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Dice, eso del primer programa de Hexen suena muy bien, ya que llevo poco tiempo escuchando, los 2 años. Que eso también es, eso también nos importa saberlo. Hay quien está desde hace 9 años con la estación, porque Hexen arrancó justamente con Reactor, y hay quien quizá lleva pocos años escuchándonos, pero creo que eso es lo más importante, que haya ese movimiento. O de repente hay personas que dicen, hace mucho tiempo que no te escuchaba porque ya no puedo escuchar tanto radio, y de repente regreso, y bienvenidos sean los nuevos, los de antaño, y los que quizá nos moriremos, esperamos, haciendo esto y escuchando esto. esto. Tuvimos un pequeño problema justamente al tratar hasta de encontrar años. Tenemos una manía que de repente sí escribimos en, ya sea en los CDRs que grabamos o en las hojitas, porque siempre nosotros necesitamos una pluma y un papel, independientemente de que esté en la computadora, siempre estamos rayando en una hoja y ponemos, por ejemplo, 16 de noviembre, pero no le ponemos el año. Entonces, no tiene sentido. Ahora ya nos estamos acostumbrando a ponerles el año. Nos importa tampoco el tiempo, que de repente es como que es un detalle que no habíamos percatado en un futuro iba a ser importante. Dice, qué hermosa canción, hablando de Sopor Eternus, para ponerse frente a una chimenea con una copa de vino y reflexionar acerca de algunas cosas. Esta primera parte del programa va a ser un poquito de reflexión, aunque esta quizá ya no tanto. También una de las personalidades que se mencionaron y muy recurrente, de venir inmediatamente a la cabeza al mencionar Hexen, una mujer que supo montar bien lo que era toda la parafernalia del Dark Cabaret, Emily Ottom, y la canción se llama Ophelia. I've been so disillusioned. I know you take me back, but still I feign confusion. I couldn't be your friend, my world was too unstable. You might have seen the end, but you were never able to keep me. Can't forget that. She's me. Doubt thou the stars are fire. Doubt thou the sun doth move. Doubt truth to be a liar. but never doubt. La canción se llama Ophelia y es Emily Ottom. Si algo creo que ha tenido o que ha hecho muy bien Emily Ottom es su montaje escénico. Porque muchas veces vemos que hay grupos que tratan de hacerlo hasta cierto punto improvisado. Y si hay algo que monta bien esta mujer es su parte teatral, con verdaderos malabares, más esa parte de circo seria. Y la parte que no es seria y que indiscutiblemente se acordó que es fundamental dentro de este programa son las maravillosas Scary Bitches, que claro que son infaltables. Y no los pusimos en el en los tres programas, dos programas especiales que tuvimos en la semana. La canción se llama I'm the Woman That Killed Jack the Ripper y son las Scary Bitches. Yes, I said, then he produced a knife. He said he was going to kill me, and he gave an evil grin. But then he looked into my eyes, that was the end of him. I'm the woman that killed Jack the Ripper, drunk his blood, then threw him in the river. I'm the woman that killed his blood, then threw him in the river. I'm the woman that killed Jack the Ripper, drunk his blood, then threw him in the river. I'm the woman that killed Jack the Ripper.

indiscutiblemente uno de los grupos que inmediatamente llamó la atención en cuanto los pusimos aquí en el programa. Maravillosos Diablo Swing Orchestra, Ballrock Boogie, de su álbum The Butcher's Ballroom. Muchos comentarios de cada una de las canciones, y que lógicamente van trayendo recuerdos, y también por ahí muchos nos están posteando desde hace cuánto nos escuchan. El día de hoy únicamente estamos poniendo canciones que nos mencionaron a lo largo de la tarde sobre estos 9 años de Hexen y estos 9 años de Reactor. También les preguntábamos sobre todo qué temas eran los que más les habían llamado la atención, que recordaran, y hay unos muy constantes, asesinos seriales, que todo esto nos sirve también como pensando en el año que se está abriendo y por venir. Asesinos seriales, mucho Lovecraft, mucho Poe, por ahí también mencionan los libros de Giovanni Papini, que creo que son uno de los que de los que también más se han quedado en la mente de las veces que los hemos abarcado aquí en el programa. El Marqués de Sade también, hemos hecho que 1 o 2 programas del Marqués de Sade, de literatura erótica, y también nos mencionan varios cuentos que igual estaría bueno repetirlos. Algunos son desgraciadamente muy largos. Teníamos pensado por lo menos tomar determinados fragmentos el día de hoy de algunas de las lecturas que nos mencionaron, pero preferimos darle prioridad a la música, porque es muchísima la que estuvieron pidiendo y también canciones que mencionaron. Otro de los grupos bajo esta tonalidad que también Hexen, creo que es inmediatamente viene a la cabeza esta banda cuando mencionamos Hexen, y les doy toda la razón. El grupo, claro está, es Anguicia y la canción Totter Acker Swing. Es schleppt der Leichenzug ein Kindlein herbei, es schlug ihr der Kirchhof den Schädel entzwei. Das Kindlein ist tot, geschminkt furchtbar rot, seht bloß das Kindlein, es ist tot. Ist es doch das schöne Kind, leckt das kalte Fleisch. Es liebe hoch der Leichenwalder hier nach kaltem Wetter heich. Für heute tot zu sein, ihr wart es nah, ihr lebt es nah, ihr lebt es denn im Schrein. Na, na, na, na, na. La, la, la, la, la. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Das Kindlein, es ist tot. Tanz den toten Ackerswing, heb die Beinchen hoch. Das Mädchen im koketten Kleid, es tanzt den toten Ackerswing. Heb es aus der Truhe dann, im Hof Teufelsacker. Seht euch dieses Kindlein an, es swingt der tote schicke Schacker. Thank you. children like a totem. Then children like a swing. Total Acker Swing se llama la canción y es Anguicia. Y miren, qué casualidad, pero dice aquí Octavio Trejo, dice, uy, cuando te di el CD y todavía estabas en Luis Moya, ahora unos hermosos baños venden. Sí, lo que pasa es que nos llevaron justamente el disco de Diablo Swing Orchestra y nos enamoramos cuando nos los enseñaron, que creo y siempre hemos hecho énfasis que este programa también mucho es en base a su participación, ¿no? Entonces de repente alguien comparte algo y creo que esa tradición ha seguido con el paso de los años, no importando la tecnología, no importando nada, para que podamos nutrir mucho más lo que es esta escena. Y Diablo ha crecido muy bien, muy muy bien, afortunadamente, y creo que es de esos grupos que nos da gusto que crezcan y que seguramente todavía le falta. Otra de las bandas fundamentales, proyecto alterno de Tilo Wolf de Lacrimosa, pero bajo el nombre de Snakeskin. Parece mentira, pero queremos poner mucha música. Entonces el día de hoy le estamos dando prioridad. Y ya casi se nos acaba la primera hora. Eterna y es Snakeskin. El proyecto es Snakeskin, que únicamente han lanzado dos discos y hasta la fecha no se sabe nada. Tilo seguramente sigue muy ocupado con Lacrimosa y la canción se llama Eterna. Dice aquí, Tilo es un genio. Dice, llevo casi un año y medio, me gustó el de brujas. No sé si has hecho uno sobre sirenas y hadas. Sí, en algún momento, en algún momento. Es que hemos pasado una infinidad de temas, pero lógicamente hay algunos que dan para más. Pero de sirenas se han mencionado en algún programa especial, de hadas también, pero quizá no tan específico. Por ahí dicen que no se enteraron de los programas que tuvimos en el aniversario. Es que participamos en el maratón, ya en el de cada año. Estuvimos el domingo con Ariadna en un mano a mano. El lunes, que los programas de noche y de fin de semana estuvieron en el día, ahí nos tocó a las 3 de la tarde. Entonces, es semana récord. Casi siempre los aniversarios son semanas récord para los programas especializados porque les tocan 2-3 veces. Y también es una buena ventana para quizá las personas que escuchan la estación de día y que rara vez se quedan en la noche. Entonces, se dan cuenta de las distintas propuestas que hay en la noche y en la madrugada aquí en Reactor y que igual en alguna de ellas pueden encontrar algo que los que sea o que les guste y que nunca han descubierto. Entonces, ese tipo de programas creo que por lo menos, aunque sea anual, aunque debería de ser más seguido, también pone sobre la mesa las distintas ofertas de programación que da Reactor, ¿no? Entonces, por eso mencionamos tanto que esta semana ha sido récord para Hexet. En estos programas ya pusimos a Bauhaus, por eso el día de hoy también tratamos de seleccionar a los grupos que no pusimos ni el domingo ni el lunes. Lógicamente pusimos a Bauhaus, pusimos a Joy Division. El lunes cerramos nuestras 2 horas especiales en el día con clásicos, y fue Joy Division, fue Bauhaus, fue Fields of the Nephilim, fue Sisters of Mercy y fue London After Midnight. Entonces eran así como los tratamos de cerrar con grupos muy representativos de este programa y también de la escena oscura. Y por acá dice, espérense dónde está, dice, no te olvides de Vampiria de Moonspell, el grito en cada corte lo recuerdo perfectamente, desde 2008 te escucho. ¿Quién no va a recordar este grito? Vampiria. En ocasiones me preguntaron si yo lo hacía. Lo intento hacer cada vez que escucho esta canción. Pero no nos sale aún. Fíjense en el término. Fernando Ribeiro. Con una canción emblemática que se hace llamar Vampiria y es Moonspell. glows in your lips. The sombrero you're stinging is now defined, and your star, a star to shine. canción infaltable, Comic Cries, Get Your Body Beat, que según algunos de sus comentarios fueron la primera que escucharon en Hexen o con la que se engancharon para seguir escuchando en Hexen. Y lógicamente no podía faltar el electro, creo que ha sido una parte fundamental en este periodo de vida. Sin embargo, una cosa nos dio mucho gusto, que en esa pregunta más visceral, no tanto de reflexión, porque si uno se pone a reflexionar mucho, de repente pierde noción del tiempo, o a veces confundimos, no es la reacción inmediata al escuchar Hexen, la palabra Hexen, sino es la canción que nos gusta a nosotros. Entonces, fue muy variado, es desde clásicos hasta electro, hasta metal, hasta dark cabaret, hasta post-punk, hasta death rock, que justamente es el objetivo del programa, como lo mencionábamos en estos programas especiales que tuvimos durante esta semana. Uno de los puntos fundamentales de Hexen es dar esa gama de géneros que hay dentro de la escena oscura, y no únicamente una parte, que si bien hay partes que han sido más importantes o con mayor producción o mucho más significativas dentro de la escena, hay muchos géneros que se han mezclado y que hoy por hoy es lo que conforman lo que es la escena oscura. El domingo pusimos más azotado y pusimos más electro o más ese combinado, pusimos a Ministry, pusimos a Alien Vampires, pusimos a Hocico, entonces ya como que esa parte también el día de hoy únicamente le vamos a dedicar un bloquecito. Despedimos a George, que se retira ya a descansar, y le damos la bienvenida a Felipe del Demonio, que se queda al mando de los controles, y vamos con una canción. Ahorita les vamos a hacer, nada más por curiosidad, a leer algunas de las canciones que marcaron como inmediatas al escuchar la palabra Hexen. Lo que vamos a escuchar es un grupo que sí vino a dar, junto con, claro, una camadita de bandas como Modulate, como XRX, dieron una vuelta a lo que se estaba escuchando en la escena oscura ya hace unos años. Estamos hablando de Sam y esto que se llama Bull Fucking Shit. Bull Fucking Shit. You knew something was happening. And you covered it up. Bull Fucking Shit. Bull fucking shit. Bull fucking shit. Bull fucking shit. Bull fucking shit. Otra persona fundamental ya detrás del espejo, que le mandamos saludo el lunes y que seguro no nos escuchó, a Felipe del Demonio. Estabas dormido, Felipe. Ya, nos ponemos sentimentales a veces. El día de hoy, ya cerrando esta semana de noveno aniversario para poder empezar de cero el décimo año. Felipe se queda con ustedes hasta las 6:00 de la mañana y con nosotros a la 1:00, hora en que concluye este programa. Nada más, así como curiosidad, porque son muchísimos los comentarios que se postearon tanto en Twitter como en Facebook el día de hoy cuando hicimos la pregunta. Cuando alguien dice Hexen, ¿qué canción es la que llega inmediato a su mente? Ejercicio de impulso, no de reflexión. Y empezaban, son muchísimos los comentarios, pero nada más para que se den una idea, sobre todo estamos poniendo muchas de estas canciones, sobre todo considerando lo que ya el domingo y el lunes habíamos puesto, dejando un poquito al lado eso, pero también para que se den una idea de todas las peticiones. Dice Sopor Eternus en la palestra, Sacrifice de London After Midnight, que la pusimos el lunes, Illusion de B&B Nation, Aleluya de Lacrimosa, dice, la tengo grabada todavía en un cassette donde Ann Urmi decía titubeante gaveta 12, pero esa fue de vida pasada. Luego Depression de Hocico, Cuts You Up de Peter Murphy, Her Liquid Arms de Diorama, Transmission de Joy Division, Vampiria lógicamente de Moonspell, que ya la pusimos otra vez, sin de A Palestra, Sacrifice, dice, nunca dejes de ponerla. No, hombre, no, yo creo que Sacrifice es imposible dejar de ponerla. Y cada vez que se pone, llega. Volvemos a lo mismo, es la canción que se canta al techo y que sí toca, por más que se haya puesto. Sopor Eternus, She's in Parties, algo de Him, por el programa los conocí. Blue Tangle, London After Midnight Sacrifice, Bela Lugosi's Dead, Sopor Eternus in the Palestra, Sacrifice London. Yo creo que si hiciéramos un sondeo de la canción más importante, nuevamente, de la escena oscura, nuevamente volvía a ganar Sacrifice de London After Midnight. Se los puedo asegurar, más que Bela Lugosi, más que cualquiera de metal, desde el metalero hasta el electro, hasta todo mundo canta Sacrifice, que esté en esta escena, claro está. Vamos a ponerles una canción que también nos dio gusto que la mencionaran. En su momento fue una canción que a nosotros nos llegó mucho. Y volvemos a lo mismo, hubo un momento en donde el electro sí vino a renovar mucho lo que estaba pasando y se empezó a generar electro mezclado, bueno, que quizá ahorita está esperando el momento de su renovación. Eso esperamos. El grupo es SITD y la canción Rot. Una canción que siempre se nos figuró, manejaba tan bien lo que eran los ambientes, de repente suave, de repente subir, y te llenaba de una energía melancólica. Y claro que en su momento sí sonó bastante esta canción. Digo bastante en función de lo que puede sonar bastante aquí en Hexen, considerando que tenemos cada 8 días programa y 2 horas. Echándole cuentas, serían 4 por 2, serían 8 horas al mes del 2009, o sea, tampoco tiene tanto tiempo, 10, 11, 12, 13, ya 4 años. Es ITD, la canción se hace llamar Rot. Por ahí también, cuando pusimos la de Vampiria y de Moonspell, nos preguntaban justamente los grititos y que si eran también las campanitas que sonaban de principio en un promo. Y de Hexen. Bueno, la verdad es que ya no recuerdo si era Hexen o Gaveta, pero bueno, el punto es que las campanitas creo que no eran de esta canción, más bien eran de Theater of Tragedy. El grito sí era de Moonspell, que inevitablemente tenemos que gritar cuando concluye esa canción. No vamos a tener corte a la media hora, cortesía de Felipe del Demonio, entonces eso quiere decir que nos da tiempo de un poquito más de música. Esta también nos dio curiosidad que la mencionaran como inmediata al oír la palabra Hexen, pero tienen toda la razón, sobre todo porque estas son muy aquelarre, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya se va a acabar el año. Pero esperamos tener noticias más pronto de lo que ustedes creen. Sí, ya se nos fue otro año y urge ese aquelarre. Pero pronto habrá noticias. Y ahora sí no los estamos engañando. Alice Effect, Les Seven Passage. Stop, meet me. Una canción para montar. Siempre me imagino caballos con esta canción de Alice Effect. Le Seventh Passage. Y Abel dice, ¿es mi imaginación o me estás leyendo el pensamiento? Les estamos leyendo el pensamiento, efectivamente. Muchísimos comentarios. Dice, excelente electroindustrial esta noche. Estamos únicamente abarcando media hora de esas peticiones, un poco más dentro del género electro, porque todavía nos hace falta abarcar otras más. Y ya nos queda únicamente 35 minutos, más o menos, para concluir a la una en punto de la mañana. Nunca es suficiente, nunca es suficiente, y siempre se quedarán muchas en el tintero. Dice, saquen el aquelarre nada más para convivir. Y para el slam, ¿no? Creo que ya se extraña demasiado. Los hemos dejado descansar 3 años de aquelarre. Ahí sí, descansa. Bueno, también teníamos que dejarlos descansar un poco después de que hacíamos 5 al año. Entonces, creo que de descansada ya fue suficiente. Y una de las canciones que también indiscutiblemente, por ahí nos decían Covenant. Covenant lo hemos puesto frecuentemente y últimamente, pero creo que esta canción en particular, no de Covenant, sí también ha marcado un punto dentro de la trayectoria de Hexen. Es Nemesis y el grupo, claro está, es BNB Nation. Everybody wants to live in a lie. Por ahí dicen que de los tres grandes, Damnation, Nemesis. Bueno, de los tres favoritos pusieron aquí. Y hay varios que van a faltar, lógicamente. ¿Quiénes serán los tres favoritos? Covenant, BMB Nation y Anguan. Yo así los pondría. Muchos dirían BMB Nation, Covenant y Apotigma Berserk. Pero Apotigma como que perdió ya ese estatus, ¿eh? Como que más bien fue cayendo a niveles mucho más bajos, pero quizá en algún momento sí. No lo sé, ¿quiénes serían esos tres grandes? Pues los pondría así, dentro de ese tipo de electro, lógicamente. A mí, yo sí los ubicaba así, Anguan, BMB Nation y Covenant. Pero muchos igual colarían ahí una determinada época de Apotigma Berserk. Nos falta media hora, entonces es hora de cambiar completamente de género, pero no por eso que dejen de ser importantes. Y esta canción, creo que hay muchas de este grupo, a pesar de que también ha ido cambiando a lo largo del tiempo y más con la separación que tuvieron, pero sí uno de los fundamentales dentro del metal sinfónico. El grupo es Nightwish. I wish I had an angel. Invocando al ángel de la guarda, Nightwish, I wish I had an angel, siempre creando ya sentimientos encontrados. Sin embargo, creo que Nightwish ha tenido un momento muy importante aquí en particular en México, y ya posterior a la separación de Tarja y del resto de los integrantes, pues como siempre, habrá quien le sigue gustando y habrá quien no le sigue gustando, pero no se puede negar un momento de importancia dentro de una escena que haya tenido un grupo. También en la tarde nos preguntaron de un cover que hacía un grupo, o que hace un grupo, nada más de que no recordaban cómo se llamaba, y también creo que es una de las canciones que en su momento desfiló bastante en Hexen, y cada vez que poníamos esta canción, alguien nos preguntaba por ella. Estamos hablando del proyecto de Peter Tajtren, The Pain, y la canción cover a los Beatles, Eleanor Rigby. Tren con su proyecto Pain, haciendo un cover a los Beatles, Eleanor Rigby, y dice, hubiera preferido Shut Up Your Mouth, Shut Up Your Mouth. Digo, claro, Pain tiene muchas que son muy buenas y que son muy rescatables. Vean los videos de Pain, generalmente son buenos. Dice, muy buen cover y no le echaron a perder. A veces sí hubo buenas partes, sí la pusiste. Sí, claro, la sabían. Hoy estamos poniendo, nada más hacemos una selección para ir combinando géneros y también considerando lo que pusimos el sábado y lo que pusimos el domingo y lo que pusimos el lunes. De ahí que el día de hoy, porque también hubo mucho Bauhaus, hubo mucho London After Midnight, hubo mucho Lacrimosa, etcétera. Pero se nos va acabando el tiempo y creo que este grupo... Creo que sería imperdonable si en este tipo de programas más de, no de análisis, sino de dejar que el sentimiento salga por determinado número de años que tanto Reactor 105 como Hexen llevan al aire, pues sería imperdonable no ponerlos. Quizás sea... esté dentro de los 5 grupos más pedidos aquí en Hexen. E inevitablemente creo que se disputaría el 1, 2, 3. El grupo claro que es Therion y la canción The Rise of Sodom and Gomorrah. Y aunque Therion tiene muchas canciones que se podrían escoger, esta en particular creo que hay algo que pasa cuando se escucha el primer puente, cuando se escucha el puente de arranque de esta canción. Como que se te pone chinita la piel. Hay algo en particular en The Rise of Sodom and Gomorrah de Therion, y muchos comentarios, lógicamente. Dice, vienen a mi memoria tantos recuerdos, Klaus, obviamente clásico que no debía de faltar. Dice, fue una grata experiencia ver hace poco a Therion y a Rhapsody en el José Cuervo. Es que ha tocado en miles de lugares, ¿no? Por esta, creo que con esta rola me hice fan de Therion, más que imperdonable. Dice aquí, desde 1994 que estuvieron en Toluca cuando tocaban Death. ¿Alguien los vio en ese? Pues yo creo que Necro sí, que aquí nos lo está poniendo Necro Nitro. Y ver toda esa transformación tan bella y al igual una transición mágica, aunque yo seleccionaría la versión del Mystical Experience. Yo quería la de Son of the Sun. Sí, siempre va a haber una cantidad, bueno, que sería muy difícil enumerar, de opciones para escuchar a Therion. Dice, de mis favoritos, los fui a ver al Teatro Ferrocarrilero. ¿A qué tiempos? Y eso que el Ferrocarrilero no fue tanto como irse más atrás, hasta 1994. 10:50 a.m. y eso quiere decir que ya casi nos vamos a tener que despedir. De hecho, es la de despedida, porque dura 5:50, casi con 6. Pero bueno, por aquí también nos dicen, ¿puedes terminar con algo de Rammstein? A Rammstein, lógicamente, también sería de los infaltables, al igual que Apocalíptica, pero a Rammstein lo pusimos el lunes. A Apocalíptica desfila también seguido. Y bueno, tratamos de ir seleccionando de las canciones y de los impulsos inmediatos que fueron posteando desde hoy en la mañana. Entonces quizá algunos postearon más rápido que otros, pero son muchísimos. Si tienen curiosidad y son curiosos, se pueden meter al Facebook, diagonalklausen.hernández, le dan like o me gusta. Y si no, de todas maneras pueden ver los comentarios. Y ahí en la mañana posteamos dos justamente para ver qué era lo que querían escuchar este programa, que realmente lo decidimos hacer como cierre de este aniversario número 9, tanto de Reactor como de Hexen. Entonces, fueron preguntas de justamente qué es lo que se les hacía representativo de Hexen en estos 9 años. Y ahí, si quieren por curiosidad, léanlos. Son muchísimos comentarios y lógicamente son distintas opiniones, pero hay muchas constancias en algunos grupos y en algunas canciones. Y siempre es buen ejercicio para desempolvar un poco la memoria, para ver qué es lo que ha pasado en estos 9 años. El día de hoy, lógico, también una de las partes más importantes de Hexen son todos los contenidos, las lecturas, los programas temáticos, que bueno, es también una de las partes fundamentales, y que también hay muchos comentarios por ahí de lo que más recuerdan y de los temas que no cansan. Claro que hay muchísimos temas y esperemos tengamos muchísimos programas para seguir abarcándolos, pero hay ciertos temas que creo que nunca cansan, y una y otra vez se vuelven a pedir. Pues así concluimos 9 años y arrancamos de cero. Como lo mencionábamos, el número perfecto, que es el número 10. Por ahí también al principio del programa nos preguntaban que en el lunes que estuvimos por acá habíamos mencionado algo de una de 9 estrellas, que nada más de que no recordaban qué era. Por ahí tenemos varios datos de lo que es el número 9, que los vamos a postear en la página en http://diagonal/klausen.org. Esta semana ya no nos dio tiempo de postear tanto el playlist de lunes como el como esos puntos que mencionamos el lunes acerca del número 9, pero bueno, nada más para la persona que nos que lo estaba comentando en el Twitter, mencionamos que era una de las supersticiones que si uno por 9 noches consecutivas contaba 99 estrellas en el cielo, supuestamente ahí conseguías galán o galana, que igual era otra opción a voltear al San Agustín, que nosotros no nos acordábamos quién era el santito, pero también el lunes nos recordaron quién era ese santito que volteas, supuestamente para conseguir novio o novia. Es San Agustín, ¿no? Nos dijeron San Agustín. ¿San quién? ¿Antonio? Ah, seguro me equivoqué, ¿eh? Seguro es San Antonio, perdón, perdón. Les digo que los santos y los dichos, de plano, no me acuerdo. Salud, salud, con nuestro refresquito. Ay, fíjense, no hubo pastel. No hubo pastel, qué pena. No comimos pastel por el aniversario. ¿Tú sí comiste, Felipe? Menos. Llegaste hasta en la noche, Felipe. Pero bueno, luego traemos pastel, aunque ya se haya cerrado este aniversario. No comimos pastel. Lo único que extrañamos del aniversario en los meses habituales es que no hay café. Deberíamos de hacer la cooperacha para tener aquí siempre un cafecito, ¿no? No hay café, no hay papas, no hay pastel, no hay galletas, y por lo menos ese fin de semana hay chuchulucos. No apagamos velitas. En fin, ya nos vamos a despedir. Recuerden que el playlist estará posteado en clausen.org a lo largo de este fin de semana, y que siempre avisamos vía Twitter, @clausen, CLAUZZEN, y vía el Facebook, que es /clausen.hernandez. Felipe, gracias por estos 9 años y por tiempo atrás todavía, y por lo que sigue. Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. Mi nombre es Clausen, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado este programa y todos a lo largo de estos 9 años, cerrando ya oficialmente el ciclo de aniversario que nos tocó 3 veces en la semana. Estuvo bueno, por eso nos gustan los aniversarios, porque estamos más tiempo con ustedes. Pero esperamos pues haya muchos más. Nos vamos a despedir con una canción, bueno, que sí está para sacar la lágrima, y sobre todo porque quizá es lo que nos ha hecho unirnos a varios de los que cada jueves están aquí con nosotros. La necesidad de compartir una luz o una oscuridad. In My Time of Need, Opeth. Muy, muy buenas noches. Stay. la canción perfecta. Nuestra frecuencia ciudad.